me andan buscando porque me van a matar. Ya le estamos dimos dando, yo no me voy a dejar. Yo me robé una vida, ya no la dejé madurar. Ahora que brinque en la raya, si me la quieren quitar. Al pie del viejo agüehuete yo la vengo a saborear. Entre las 5 y las 7 ahí me pueden hallar. Por esos ojitos negros mi vida voy a vender. Ya sus papás son mis suegros, aunque no quieran querer. Si me quieren.